nuevo, todo genial. Somos muchos aquí en Radio Alas 89.1 Radio Comunitaria. Estás escuchando FM Alas 89.1. 4 3 2 1. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. We've got a bogey. I'm on the way. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Ah, aquí comienza con todos nuestros integrantes de hoy. El programa de Mate Mixto. Un miércoles más. Bueno, ¿cómo le va, gente? Les habla el Aucane Wen. Estamos acá con Carloncho, con Pablito. Gracias. El Matute, el Spooky, el... ¿cómo se dice? Broken Speaker. El Broken Speaker, o también conocido como el Katinga Records. Ese es el sello discográfico. Matute es el que está detrás de Katinga Records. Bien ahí. Bueno, no hay consigna. Así que bueno, la verdad es que a mí lo que me gustaría tratar mucho sería el hecho de qué opinan sobre la gente que pinta las paredes de las calles. ¿Qué opinan del graffiti? Y del graffiti electoral también, ojo, los graffitis que son políticos, los que pegan pancarta también, eso, ¿qué opinan de ambas cosas? ¿Qué es peor? ¿Hacer letras que no se entienden, pero con un fin artístico de pintarte la calle, o tan solo para venderte el mismo veneno con el cual te van succionando? Eso es algo que me gustaría plantearme. Es buena, buena pregunta. Si la gente que nos está oyendo y le interesa cómo es compartir su opinión, háganlo. En el número que está, que es el 2944-802315. Repito, si quiere dejar su opinión del tema, escriba 2944-802315. Que se presente cada uno. Nos vamos presentando. Empezando, quiero darle la presentación a mi compañero y gran artista de confianza, Aucan Newen. Mejor conocido, tiene muchos nombres, pero yo coloquialmente lo conozco como el Yakuza, Homeless, Ninjera Ninja, muchos otros nombres más que definen a este artista, que tiene un gran historial de música en sí. Y me presento, soy Mateo, también conocido como Matute, broker speaker para el rap, dueño de Katinga Records, un sello discográfico independiente sin fines de lucro, que solamente busca expandir y hacer notar a artistas de la comarca, de la Patagonia en sí. Así que cualquier artista, puede ser escritor, puede ser poeta, compositor, puede venir a Katinga Records, está totalmente invitado. Tenemos también a mi izquierda a Carlitos, Carlos Mancilla, un gran poeta, una gran persona, que ya me ha dado la entrada a Mate Mixto y me ha entrevistado y estoy feliz de que haya pasado. Así que damos un aplauso. Pablito. Bueno, yo soy Pablo, así que ya me conocen, así que para qué nombrarme, ya me conocen. Así que, bueno, y como no tengo entrevistado, bueno, voy a tener que hacer lo posible. Sí me están enseñando Juancito, pues, ese Juan o el igual. Bienvenido, Juan, y bien, todo bien, ahí, listo. Me llamo Pablo, listo, se acabó. ¿Qué pasó? No, si está enojado conmigo, no es que casi le pegó. ¿En serio? Bueno, buenas tardes ahí a todos los que nos están escuchando en sus rucas. Seguimos acá en Radio Alas. Presentamos ahí el tremendo equipo que hay en el estudio. Toda la gente que está acá afuera. Un montón de gente y la gente que se quedó afuera en el patio. Que sigue Mate Mixto. ¿Hay consigna? ¿Hay consigna? ¿Qué hay consigna? La del graffiti. ¿Qué opinan de pintar la calle? Claro. Si realmente lo consideran vandalismo, o cuándo es que lo consideran vandalismo y cuándo lo consideran obra de arte. No es lo mismo hacer un mural que un graffiti o que una bomba, o simplemente firmar con un tag que es un estilo de firma libre, por así decirlo en pocas palabras. Me gustan todos los graffitis. Me gustan los corazones pintados con aerosol o con pintura. Claro. Me encantan. Y también los la poesía, también, que por ahí pintan las paredes. Y me gusta también cuando la gente está enojada y escribe también con los políticos. Y, o cuando se escriben que, no sé, no a una represa, territorios libres, presos políticos mapuches libres, ¿no? Uh-huh. Cuando se exigen también cuestiones más sociales, también me gusta. Me he topado con grafitis o escrituras así en, como en Puerto Patriada, que como es que hay una zona donde vive una gran amiga de la familia que es perteneciente, o mejor dicho, es territorio mapuche, y ahí está escrito que por fin se recuperó, y eso está bueno. Porque también, algo que pues puede ser considerado graffiti, yo tengo muy en cuenta que graffiti tiene que ser eso que está elaborado. Puede ser las letras, puede ser una frase, o puede ser, no sé, el rostro de una persona, por así decirlo. Y creo que la única, lo algo que diferencia al graffiti del mural, es que el graffiti solamente utiliza aerosoles en lo material. El mural está, tiene mucho más tiempo, muchísimo más preparación. Tiene brochas, tiene pinceles, maneja muchísimas técnicas del arte. Ojo, yo he visto grafiteros usando brocha para hacer la base de las bombas, del estilo bomba. Sí. Lo he visto mucho. Claro, eso es para la gente ya más experimentada. Que ojo, hablo de la gente experimentada en todo tipo de arte, todo tipo de ámbito artístico y técnica artística. Lo que puede ser usar brochas o usar los aerosoles, viste que si los acercás o los alejás a cierta distancia, viste que da una sensación de un delineado más grueso. Si lo alejás es más grueso, si lo acercás es más finito. Así que eso, no solamente se consigue con brochas, sino con la misma lata del aerosol. Están re caras las latas. También. Vos imaginate que están, ¿cuánto? 4.000, 5.000 pesos las más baratas, que son las peores. Uh-huh. Y que son para, ¿cómo es? Para, no me sale, para metalurgia, algo así, tipo para metales, no. Todo eso. Y ponele que los aerosoles artísticos, que yo poseo una de color blanco, que es acrílico, o sea, es acrílico en aerosol, ponele. Y no recuerdo, mi mamá no dijo cuánto salía. Pero coincido de que creo que si es para trabajo, está aceptable. Y ponele que está un precio un poco más elevado del que estaría, pero los artísticos están, sí, están caros. Sí. Además de eso, ¿no? De que por estar haciendo graffiti te puedes comer una linda multa. Claro, sí. Que no tiene, no hay nada de malo en, ¿cómo es?, en querer manifestar el arte. Y ponerle que la multa estaría si fuese propiedad privada. Lo cual podrá ser absurdo para unas personas, pero bueno. Creo que no. Yo sí lo conozco. No. Acá del otro lado de la pecera nos dijeron si conocemos a Bansky. Y yo digo que sí, lo conozco. Es un artista, muralista y realmente una eminencia del graffiti. Porque el chabón, o sea, cuando todos estaban durmiendo en la ciudad donde él habita, como él hacía grafitis de todo. Siempre de índole, como es, no sé si decir índole política o contra la política o contra la represión. Porque una de sus, creo que de las obras más conocidas, es donde hay un chabón que está todo tapado, o sea, anda con un pañuelo en la cara, y en vez de tener una bomba molotov, que son esas bombas de fuego, con una botella, tiene una botella con flores. No una botella con flores, un ramo de flores. O sea, como el punto de, hace como una apología a atacar, pero con amor. Atacar con paz. Hace referencias a las manifestaciones pacíficas. Manifestaciones no, protestas pacíficas. Y siempre Bansky lo veía de ese lado. Es una manera, hacía arte, protesta, pero siempre de un lado amoroso, de un lado mucho más sensible. Y la gente nunca supo quién era Bansky. Porque sus obras han sido subastadas, incluso han hecho copias de obras suyas. Y creo que había dicho que él no quería que sus obras se vendan. Es más, él dijo que si una obra se llegara a vender por una cierta cantidad de dólares, esa obra se iba a destruir. Y una de sus obras mucho más conocidas también es la de La Niña con el Globo, que es una niña pequeña que se está despidiendo de su globo, que se va. Y el globo creo que tiene forma de corazón, era un globo rojo. No recuerdo bien esa imagen, pero así era. Los que conocen a Bansky y los que nos están escuchando, y si no lo conocen, investíguenlo, porque es un buen artista, maneja muy bien lo que son los stencils. Exacto, eso es lo que estaba contando, que vendieron esa obra de La Niña con el Globo y se destruyó literalmente el cuadro donde estaba, fue como deslizándose así, y en la parte de abajo había como una trituradora, de esas que usan para triturar archivos viejos. Así fue como es, o sea, se puede decir, se arruinó la obra de Bansky, pero tiene sentido, él no quería que sus obras se vendan, así que está más que bien. Me hiciste acordar mucho de secuencias de Van Gogh. Uh-huh. Él también no vendía sus pinturas, las regalaba. Según claro. Él no valía nada y las regalaba las pinturas. Y le gustaba mucho comerse el color amarillo de la pintura. Comía pintura amarilla porque pensaba que le iba a llevar a la felicidad. Por eso pintaba tantos cuadros en amarillo. Le parecía un color hermoso. Uh-huh. Es curioso, a mí las pinturas que más me gustan de Van Gogh, bueno, son dos. Creo que, si no me equivoco, es La Habitación. Sí. La que es una habitación así muy... rústica. Muy rústica. Es muy linda. Es como que, dan ganas de dormir ahí. Sí. Y también La Noche Estrellada. Son las dos obras de Van Gogh que más me gustan. La segunda creo que no la conozco. La Noche Estrellada es la típica, que es todo de color azul, con un montón de montañas negras y... Las estrellas son círculos en amarillo. Bueno, así que lo dejamos pensando un rato con la consigna. ¿Qué opinan sobre pintar las calles? ¿Es bueno, es malo? Y vamos a volver en un rato más con más Mate Mixto. Nos vamos con un temón que eligió el Juan. Se llama... Leo, perdón. Valentín Merlo Loco. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Valentín Merlo. Lo conozco el chabón, sí. decirlo a propósito. Oh, bueno, continuamos con más temito. Acá llegó el otro y bueno, Ucán, ¿qué podemos en estas cosas que estamos diciendo de eso? ¿De qué te gustaría hablar, Pablito? A mí me gustaría hablar de del día, de la temperatura, qué grado, cuántos grados hace. No sabría. Matute tenés. ¿Matute? ¿Vos? ¿Matute? No sé, a ver. Hay veces que me tira cuántos grados hacen, por ejemplo. Es para saber, para hablar huevada nomás. Está bien. Ahora 7 grados, sensación térmica de 7. 7 grados en la temperatura en el bolsón. Dice, mayormente nublado y humedad un 69%, viento a 5 kilómetros. Bueno. Y precipitación, creo que dice acá porque tiene punto suspensivo, 10%. Mañana va a estar nublado, el viernes también. Y el sábado va a estar un poco nublado también. No toque eso. También hay que, como es, les recomendamos a todos ustedes que en esta época de frío tapen la leña. Y si no la tapan la leña, se anda mojada. Lo sé por experiencia propia porque he ido a Puerto Patria también con mi excuñado una vez y puso los troncos húmedos, como es, y literalmente que se hagan. Y me daba gracia porque salía espuma. Y yo dije, ¿por qué sale espuma de la madera? Y dice, uy, pues deben estar húmedas. Sí, puede ser. Nunca pude ver algo así en mi vida y nunca lo volví a ver. Primero porque nunca salimos de vuelta con mi excuñado y porque nunca fui a Patriada. Ajá. Bueno, gracias por... No sé, a mí me resulta por lo menos divertido picar leña. Sí, un poco pero... de actividad física. Estábamos hablando de cómo es de proteger la leña, de tapar la leña por el frío. Claro, y yo conté una anécdota que me vino a la mente de la leña húmeda, que fue esa, de que íbamos a prender una fogata y mi ex cuñado puso leña húmeda al fuego y le salía espuma y yo no entendía por qué, y era porque sí estaba húmeda. Pero sí, también me recuerda a esas épocas en donde estaba iba a decir Mejino Gado, pero no, en desemboque, y teníamos que sobrevivir a base de picar leña, y era entretenido. Más entretenido era manejar el tractorcito y cortar el pasto. Había zonas difíciles y criar conejos también. Lo más triste de criar conejos es que después los tengas que sacrificar, y yo me rehusé a comer conejo hasta en fecha de mi cumpleaños y en Navidad, porque me encariñé tanto que dije, no los quiero comer, no. Porque los cuidé tanto y era como literalmente que te den un gato y después lo carnean para que te lo coma y no. Y yo soy un gran amante de los animales, los domésticos, como los perros, los gatos, incluyendo las liebres, los hámsters, todo tipo de eso, me parecen animales muy lindos y que no podría comerlos porque es muy poco ético. Hay gente que come chancho, que come vaca, come pollos, pero bueno, son animales que en sobrepoblación le harían un daño terrible al planeta. Sí. ¿Y qué sería lo ético? Lo ético, no sé. Buena pregunta. Yo no soy un ambientalista ni vegano, pero por abogar por el respeto a los animales, pero digo, yo nunca, o sea, dentro de lo que es el ámbito así de lo que se come, la fibra, lo que es carnívoro, lo que nunca comería serían o insectos o como es carne de perro, carne de gato, pero también consumo. Es un poco doble moral si te lo digo así. Como es porque consumo todo tipo de carne, ya sea el vacuno, el ovino. Bueno, ovino le digo yo al de oveja, cordero, todo eso. Y de ave, que puede ser gallo, gallina. Ese tipo de cosas consumo. Y por otro lado, hay animales también cuadrúpedos que no los consumiría porque me resulta hasta triste. A mí, ¿sabes lo que me gusta? Es el piche. ¿Qué es? El piche es un animal que se parece a lo que le llaman armadillo. El armadillo, sí. O mulita. Claro, eso es el piche. Mira, no. Y no se mete bajo la tierra. Tengo una frase que dice, más underground que un piche. Mirá, re piola. No, nunca lo probé. Es más, me acuerdo que en la primaria nos habían dado a todos milanesas de guanaco. ¡Qué rico! Me acuerdo, porque no sabíamos si era de pollo. Tenía apariencia de milanesa de pollo, pero no era de pollo. O sea, era muy, muy amarilla, muy anaranjada para ser de pollo. Che, me está dando hambre. Y decíamos, ¿cómo pasamos de hablar del clima a hablar de comida? Pero pero bueno, ya comenté. Si hay un vegano en el público, lo lamentamos mucho. ¿Los chicos qué comen? ¿Han comido otro? No. Yo no comí nunca. Yo comí siempre carne de pollo, pero nunca comí un potro. No sé cómo. Tampoco. No sé cómo será. Ni siquiera sé qué sabe. Sí, yo comí carne. ¿De potro? No sé de qué, no me acuerdo de qué estaba, pero. Sí, era carne de vaca. ¿El ciervo? ¿Comiste ciervo? ¿Serbio? Serbio. Bueno, eso. Bueno, a mí me gusta la liebre igual. ¿La liebre? Ah, mira, yo tengo un amigo que hace escabeche de liebre. Están hablando de comida y ahora se despertó. Lo que. Mira, yo le voy a decir una cosa. Los que comen, tengan mucho cuidado con lo que le voy a decir, porque los chinos. Los chinos comen gato, ¿viste? No, la mayoría de los asiáticos. Hay gente que en la China igual se come. Porque como no tienen, no tiene otra que cosa que comer, comen gato, güey. Pero en realidad no lo hacen por cuestiones así, no sé si políticas o nacionales, sino por términos de. Como es de escasez y sobrepoblación. O sea, ponerle que. Es más, hasta en la película El libro de los secretos, la escena inicial es literalmente. Como es un chabón caza a un gato para comerlo. Pero bueno, es un gato egipcio, así que esos gatos son medio feitos, así que con mucho gusto. Para. Esa nunca la vi. La película vive. ¿Vos estás diciendo que el gato por ser feo no es lo mismo comerse un gato feo que un gato bonito? Sí. ¿Lo está discriminando por su forma? Vos haces lo mismo con los pelados, así que no te. ¿Qué? ¿Cómo quedó? Pelado. Es que me está diciendo discriminador de gatos, pero él hace lo mismo con la gente pelada, así que bueno. No, ¿cómo que boludo? No. Yo soy pelado, yo soy colega de Juan. Te mandó a de frente, vos. Te mandó de frente, vos. Pero si yo soy pelado como Pablito, como Juan. No. Mira lo que te dijo tu amigo, ¿eh? Una cosa es ser pelado posta y una cosa es que tenga, que te esté creciendo pelo. Son dos cosas totalmente diferentes. Ese es tu amigo, mira. Por ejemplo, mi tío sí es pelado. La mayoría de mis tíos, todos tienen tipo un cráter así que no le sale pelo. Eso es ser pelado posta. Pero vos tenés pelo corto y eso es diferente. Por ejemplo, Carlitos y la mayoría acá no son pelados al 100%. No somos pelados originales. Exacto, sí. Porque Juan. Somos falsos pelados. Porque Juan, él siempre le gusta la peladita. Porque siempre lo ve con la peladita, sí. ¿Viste? Bien, bien. Ahora tenemos. Se ve bien, vos. La peladita ahí. Sí. ¿Juan es pelado original? Un pelado original es literalmente. No, porque el que se pela, ¿viste? Dice. Ahí va el pelado 14, ¿viste? Así dice, ¿viste? Todo dicen, ahí va el pelado 14. Y yo también lo fui, o sea, yo para sacarme tintura del pelo me pero tuve que respeto, rapar. ¿Viste? Sí, me tuve que rapar al cero. O sea, yo sé lo que se siente ser así. Y otra cosa es estar literalmente al cero, pero al cero, que solamente sea piel. Y. Como esa es la diferencia de tener el pelo corto a ser pelado. Y tener el pelo corto no solamente tener unas mechitas así, sino que también es considerado raparse, pero que te quede pelo. Ahí está el dilema. Ahora, ¿qué somos? ¿Tenemos pelo? ¿No tenemos? No, porque a mí. Yo no tengo pelo en la lengua. No, yo cuando me corto el pelo, ¿viste? Me raspo bien la cabeza, ¿viste? Como, ¿viste? Bien, bien, sí. Así, bien. Claro. Y a mí no me gusta el pelo largo, ¿viste? Yo veo el pelo largo y ya me lo quedo, ¿viste? Sacar encima, Sí, yo siempre soy yo con tener el pelo largo por un artista que yo sigo. Mirá, si hablamos de plata, yo estoy pelado. Ahora, si pego un par de billetes, me viene el pelo. Oh. Es buena esa. Es buena esa, Sí, pero no es todo la plata, hermano. No es todo la plata. La plata no es todo eso. No, si vos no tenés plata, no vivís en el mundo, hermano. Pero no comés, eso es muy importante. Sí. Claro, o no te da para los bienes necesarios. Eso, tenés poca plata, pero eso es muy ambicioso. Claro. Un amigo me acuerdo de una charla que tuvimos allá en el hoyo, fue que la plata no da la felicidad, pero bueno, una amiga replicó ahí, claro, no dará la felicidad, pero yo voy a estar en un Lamborghini llorando, eso cuenta. Pero bueno, yo digo, no es que te da la felicidad, es necesario. ¿Sabes que yo analicé esa frase llorando sobre un Lamborghini? ¿De qué te sirve tener un Lamborghini si vas a estar llorando? O sea, yo prefiero estar contento con un fitito que llorando sobre un Lamborghini. Me parece mucho más razonable. Yo creo que la gente dice eso porque se imagina riendo con el Lamborghini. Uh-huh. Pero la verdad es que no. Claro, mira que vos podrás ser millonario, podrás tener toda la plata que quieras, pero el Estado te ve y ya está diciendo, este parece que es narco, este parece que roba, este parece que vende droga. ¿Cuándo son ellos? ¡Claro! O sea, creo que les da envidia ver cómo una persona promedia, por así decirlo, trabajadora, honesta, que sale de la villa, que es de ciudad, que es de pueblo, que es de campo y consigue lo que siempre quiso, no sé qué es, dinero, capital, efectivo, como le quieras decir, para sustento propio o su familia. Un mejor bienestar. Claro, exacto, es lo que todos quieren. Me acuerdo yo una frase que vos habías puesto un tema hoy en la mañana que no recuerdo si era ese, pero decía que no recuerdo bien cómo era, pero hablaba sobre que algo sobre el dinero, de que ganarlo es como lo fácil. Creo que era una frase de Halloner que decía ¿cómo era que decía? Querías dinero, querías ser camello y porque quedaba eso, y querías ser camello y no quedaba bloque en el bloque. No me acuerdo bien cómo era. Yo tampoco, pero parecía bello. Hasta que llovió dinero y vinieron en un buga dos húngalos. Sí. ¡Sí! Decile a tu amiga que si tiene tanta plata que manda algunos billetes para acá. ¿Qué amiga? ¿A la tía Cristina? Ah, a la tía Cristina billetes, o al tío Javier. A la que mencioné. Que mande unos billetes. A la que mencioné recién esa. Pobrecito, tipo, que hablando de Javier. Pobrecito el tío Javier. No tiene plata para sustentarse, gana menos que los jubilados. Uh-huh. Y le van a seguir recortando el sueldo. No, bien, más despacio, me aturde. Pues bueno, ya fue. Hay que ayudarlo, tiene problemitas mentales. Exacto. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Que todos quieren plata, todos van hacia la plata y todos van a ganar. Pero ¿sabes lo que yo quiero? Yo quiero que Carloncho se lea una poesía. Sí, así ahora la vale. Se lea una. Ahora la vale. Me cae un tipo. Luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para aquí. Después quiero recomendar una canción de rap, ¿eh? Después, primero vamos a escuchar a Carlote recitando una poesía y después vamos. Adelante, bueno, Carlote, nuestro poeta de mate mixto. Bueno, buen día para todos. Me llamo Juan Carlos Marchilla y le voy a leer un poema. En estos tiempos de corazones fríos encontrar un amigo es encontrar alguno en el desierto, un rayo de luz en la oscuridad, el horizonte se expande, la distancia se acortan, un abrazo vale más que el oro, y en todo tiempo ama al amigo. Y en él, la ciudad es como un hermano. Somos los muchachos de Magús, venimos a invitarlo a la fiesta de Magús, somos los muchachos de Magús, del hogar. La invitamos a festejar. El Magú está de fiesta. Acepta nuestra propuesta sábado 13 horas en el salón parroquial. A la canasta compartiremos un lindo momento. No. Bueno, muchísimas bueno. gracias, Carlote. Muy buena persona. Gracias. Bueno, y gracias por su amistad. Bueno, Carlote, gracias. Volviendo con la cuestión, pintar las calles. ¿En serio a la gente le gusta ver las calles grises? ¿Ver los ladrillos así pelados en las paredones? ¿Ver paredes blancas que se manchan con humedad, que se manchan con la lluvia, con lo que sea que se derrame, en vez de tener un movimiento artístico? Que encima de eso, está invirtiendo tiempo y dinero en dártelo, y va a invertir más tiempo y dinero cuando le cobren la multa. Así que, nada, pensando, miren esto. ¿Cuáles son los verdaderos beneficios de hacer graffiti en la calle? Me recordó, ¿cuál es el objetivo? Me recordó una frase que escribí hace bastante de una canción que yo hice que, bueno, esa frase la tuve que sacar porque sobraba, pero hacía apología a escribir sobre las paredes, a escribir literalmente no solamente en un papel con lapicera o lápiz, sino más bien hacer literalmente el acto este de, como vos decís, de decorar las paredes. Y esta frase dice así, más que frase es todo un texto, una rima que me salió. Es la de, dice así, tratando de rimar, ellos con sus letras, papel y lapicera, transmitiendo sentimientos de ira, de enojo, tristeza o incluso de profunda soledad. Tenemos mucho para escribir, pero sobreabundan los lápices y el papel empieza a escasear. Como no tenemos dónde escribir, las paredes empezamos a rayar. Paredes de las casas, las cuales nuestros padres pintaron, colocaron muebles, flores y un espejo para su rostro apreciar. Pero ellos decidieron poner paredes blancas, un único papel formal, así sin nada, sin color y sin agregar ni un póster de nuestra celebridad favorita, quien admiramos y apreciamos por lo que consiguió y hasta dónde pudo llegar. Y acá lo que optamos por hacer es agarrar un marcador permanente o de pizarra para después ir marcando los recuerdos, frases, sucesos que si se juntan todas forman una barra. Lo ponemos, ponemos cualquier recuerdo y lo inmortalizamos en la pared y lo vemos todas las mañanas. Eso fueron frases, se podría decir que quedaron fuera del tema original que escribí porque dije, oh, eso es demasiado. Y tuve que sacar mucho porque duraba 6 minutos. Sí, es mío. Oh, sí, hermoso. Y eran 6 minutos de puro freestyle que lo quise anotar para no perderlo. Y lo tuve que cortar a 3 minutos porque dije, esto se está volviendo demasiado personal. Parece que me anda persiguiendo las palomas porque tengo una... acá tenía una pluma. ¿Una pluma? Una pluma, esto, no sé de dónde salió, pero... Y no, yo sé, no. Soy yo, mirá, te estoy atacando. Te ataco. bueno, ¿qué puedo decir yo? Si puede hablar botigo, no sé, qué podemos charlar, porque estamos acá como un perro malo, ¿viste? No sabemos qué hablamos y ¿vos querés hablar, loco? Ah, no, yo quería hablar de cuánto de edad. Que me dijo Carla de ay, ¿cómo se dice? De cuánta edad aprende la gente en, por ejemplo, en cantar y eso. Justo iba a decir eso yo. Ah, ¿en cantar? ¿Cuánto se tarda para cantar? Mira, estamos tocando un montón de temas. Para la pregunta, ¿no? Uf. ¿Cuánto? Le iba a decir la pregunta a la gente. Le iba a preguntar a la gente que bueno, está escuchando la radio. Claro, preguntale que se escuchen. Disculpa. Que cuidar la voz, ¿no? Exacto, sí. Acá un tip que nos dieron es cuidar la voz. Y uno de los tips sería que yo me acuerdo haber leído, por ejemplo, si querés cantar ópera, uno de los entrenamientos, o mejor dicho, de los tips que tenés que hacer es no consumir lácteos. O sea, no consumir leche. o comer queso o algún derivado, porque es como que, porque al ser una disciplina en la cual ejerce mucho esfuerzo de las cuerdas vocales y una correcta afinación, y lo he, ¿cómo es? Me acuerdo que lo probé incluso, porque a mí me gusta cantar, me gusta practicar un poco el canto, y hay veces que yo tenía en mis manos un vaso de, no sé, de té con leche, como un té chino, pero resulta que cuesta un poco, como es afinar, porque es como que cae muy pesado, se te queda medio acá cerca de la garganta y te cuesta largar el aire. Y hay muchas técnicas de canto, que está el canto nasal, el canto que es mucho más para afuera, o sea, no cantás con la voz, cantás solamente largando todo tu aire, todo el aire de los pulmones, vos tomás mucho aire así y es como que lo gritás y no es tu voz, es el aire. Y también está lo que es el falsete, lo que es como, hay cantantes que agudizan demasiado, pero el falsete es como un falso agudo, es como que la agudizás sin forzar mucho la voz, como así. Yo quiero... Exacto, ese es falsete. Bien, yo quiero aportar algo. Ya. Adelante. Quiero saber si cantan ustedes en los fogones, en las guitarreadas. Mi compañero, sí, yo más o menos. Yo bueno, canto, pero en inglés, porque hay canciones muy bien hechas en inglés. ¿Qué canción podemos se puede hacer que sepamos todos y la cantamos acá? Yo no sé ninguna porque... ¿Qué canción podemos elegir? No sé, yo tengo en mente a dos artistas que me acuerdo que mi compañero acá me preguntó cuáles eran mis raperos favoritos. ¿Y cuál era? Y uno de ellos es Gashi, que es mitad estadounidense y mitad árabe, de Emiratos Árabes. Ah. Cuestión de que el chabón tiene un buen manejo, lo que es la voz, lo que es el canto, y con buenos productores que lo respaldan porque le ponen el efecto del autotune en la voz. Y lo hace de buena manera. Hay gente que... como es, no le gusta que haya autotune en la voz, pero yo digo que está bien, o sea, es un efecto futurista, es un efecto, por así decirlo, para afinar la voz, tipo, es un adorno, no es algo que sea tomado en serio, sea un instrumento musical, así que es un adorno como todo tipo de música. Por ejemplo, la música clásica, los adornos que tiene es la percusión, por ejemplo, tiene sonidos como de sonajas, de platillos, de fondo, como es, están los instrumentos principales que son los de cuerda y los de viento. Y después está la percusión, que sonará raro decir esto, pero el autotune dentro de la voz es como una percusión más. Y la voz en sí es un instrumento. Es como querer ponerle una batería a una orquesta, o una orquesta sinfónica. Y viste que las orquestas sinfónicas son todas instrumentos como violines, violonchelos, no sé, contrabajos, trompetas, como es, trombones. Todo eso es una orquesta sinfónica, pero que no tiene mucha percusión en sí. Y es como querer ponerle una batería o querer ponerle, no sé, una letra. Porque la mayoría de orquestas sinfónicas son solamente, como es, instrumentos de cuerda y viento. Y es raro esta apología que estoy haciendo. Y tampoco estoy exacto, así como lo que está sonando de fondo. Claro. Así que lo que estoy intentando decir es que el autotune, el efecto del autotune en el canto, es como querer ponerle una batería encima de eso. Y no queda. A veces sí, a veces no. Todo por ejemplo, también la cantidad, ¿no? Tal vez no una batería constante o claro, no, sino que tenga invasiva. Efectos así de fondo, como no sé, ¿sí? Como un shh, forma de acompañamiento. A mí no me gusta nada el autotune. ¿A ustedes les gusta o soy muy antigua yo? Pasa que es el nivel de utilización del autotune. El autotune usado en baja escala le da esa especie de cómo decirlo, de calidad de sonido, le da una mejor calidad de sonido, pero usado en grabaciones minúsculas, casi imperceptible. Cuando ya se exagera, pasa a ser algo robótico y eso es cuando queda mal. Queda esa bien, batería excesiva. Claro, queda bien la electrónica, queda bien en canciones así que intentan ser futuristas, entre comillas. Es más, ¿sabes qué lo más curioso? Lo más cercano al autotune es el chorus o el flanger. El chorus, sí, claro. Y el chorus fue muy utilizado. Sobre todo en instrumentos de cuerda como la guitarra. Me comentó también que Cerati fue un gran usador, mejor dicho, que usó el chorus. Usaba mucho chorus en las guitarras. Es un efecto, se podría decir que como que amplía el espectro, se podría decir, de estéreo de ciertos sonidos, como puede ser la guitarra, como puede ser la voz, es como que lo expande y también le pone un efecto como pseudo robótico, por así decirlo, como muy atmosférico. Pero y también ahí, en el instrumento va eso. A veces sí, a veces no, no es recomendable. Tipo el instrumento percusivo, sí. A veces digo, no va, pero en instrumentos así como la guitarra. De acuerdo, sí. Sí, menos el bajo. Creo que con bajo queda muy raro. No lo prueben. En las voces también me gusta cómo queda el chulo de vez en cuando. Exacto, sí, queda bien. Y sí, antes de que se inventase, de que se implementase el autotune en las canciones. Era reverb y chorus. Reverb y chorus. El reverb es como el eco que se escucha. Cuando van a una habitación así, se escucha que rebota. Eso es reverb. Y si ven que se repite, por ejemplo, dicen hola, hola, hola, hola. Eso es delay. Flanger. El flanger es el que suena wow, así. Es ese que suena como, como que entras a otra dimensión, como futurista. Eso es más futurista que el chorus, que suena como así, medio raro. Es difícil de explicar. Es difícil de explicar, pero es muy diferente al chorus. El flanger es mucho más robótico. Exacto, el wow que se usa en la guitarra, el clásico wow. Ese sonidito también se usa. Es muy Hendrix. Sí. ¿No? Un gogo con un flanger haciendo una escala rara. Por ejemplo, un ejemplo que le podemos dar así súper rápido es cuando sea grande el Cuarteto de Nos. Viste que en la parte dice, aunque esta verdad pueda doler. Tiene un autotune re exagerado. Eso es autotune abusado a más no poder. Y resulta que hay un chabón tiene un trasfondo. Sí. Resulta que cuando dice, y aunque esta verdad, y si miento pido perdón. Y resulta que tiene sentido que lo diga con autotune, porque el autotune es una gran farsa dentro de la música, y sobre todo para alguien que canta y que domina bien el canto, usar autotune es como no queda. Pero hay veces que sí queda, porque es afinación vocal. Es para aquellos que no se consideran o no les sale bien dominar el canto. Para pequeños arreglos está bien, pero sí, tipo si querés afinar la voz o querés corregir algo que no te gustó, queda, o para dicho género en particular, como puede ser el pop, pero pop tipo lo que es Bad Bunny, lo que es ese tipo de música popular y para todas las masas, eso sí, porque a la gente le gusta el efecto. Pero ya las canciones que están bien hechas y que tiene que ser sí o sí una canción que te sale, que querés que la gente conecte con esa música, tenés que tener la habilidad, no solamente de tocar instrumentos, sino también de... sí, y no solamente de querer transmitir el mensaje, sino que te sale, como Michael Jackson o como muchos otros artistas. Así okay. Es. Muy bien. Ahora vamos con un tema de... bueno, a mí me gusta. Yo lo escuché y me gustó mucho. Y lo quise recomendar. Lo van a escuchar de fondo. Vamos con la canción y después vamos con el auto fantástico. Podría ser dedicar a pesimistas o cambiar el mundo depende solo de ti, son. La felicidad no lo compra el dinero. Nunca habrá revolución sin evolución de conciencia. Este es otro tema más que de un radio no va a sonar, ya que no hay tiempo entre tantas canciones para pelear, y es natural. Pues todos queremos ser felices. Lástima que algunos cambien su moral y sus raíces por placeres que terminan temprano o tarde. No importa que corra la sangre hasta que corre nuestra sangre. Vivimos en una sociedad de cobardes. Nadie asume sus fallas, el prójimo siempre es culpable. Cambiar el mundo no depende de esos títeres que roban al pueblo y que el pueblo llama líderes. Cambiar el mundo depende solo de ti y de velar por tu camino sin juzgar que yo elegí. Dime, ¿desde hace cuánto tus hijos no dicen te amo? ¿O es que dejaste de amarlos cuando ellos dejaron de ser chamos? Vamos, todos tenemos errores y el no perdonar es causa de tantas tumbas sin flores. Es fácil escribir críticas en un tema y decir lo que todos saben, que la culpa es del sistema. Pero este planeta no lo va a cambiar una letra cuyo cantautor no soluciona sus propios problemas. Los tiempos cambian, nada dura para siempre, y para limar diferencias tengo que ser diferente a la gente que se cree mejor por vivir en mansión, como si previamente ellos no hubiesen venido de un vientre. Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias. Depende de ti la diferencia. Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí, y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti. Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias. depende de ti la diferencia. Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí, y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti, ¿sí? La felicidad no la compra el dinero, y ni las prostitutas más baratas venden sus te quiero. Yo prefiero sonreír siendo solo un obrero, a no tener ni un ser querido que subí en mi carro nuevo. Tú, ¿desde hace cuánto no hablas con tus padres? ¿O esperas que sea demasiado tarde para ir a abrazarlos? Porque en vez de hablar mal de alguien o gritar que el mundo cambie, no comenzamos primero con cambiarnos. Yo no sé si existe un Dios, pero de existir estoy casi seguro que no es un catire con melena, sino más bien esa voz que la mayoría ignoramos y escuchamos al meternos en problemas. Esa que te inspira a no retroceder y que al perdernos hace dar el brazo, torcer y aprender. Esa que quiere guiarte por el bien y hacer que tu palabra valga más que la firme en cualquier papel, man. Pa' mí es un drama lo que entrar y me reclaman si al bajar no ven al fan y lo dejan con la mano estirada. Babilón es causa de mentes bloqueadas, no de falta de legalización de la marihuana. Esta podría ser dedicada a pesimistas, a supuestos artistas que critican pero no admiten que el cambio vendrá de nosotros y que debes ser fiel si no quieres ver a tu mujer con no. Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias. Depende de ti la diferencia. Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí, y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti. Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias. Depende de ti la diferencia. Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí, y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti, ¿sí? Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias. Y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti, ¿sí? Estás escuchando FM Alas 89.1. Bueno, estamos otra vez un miércoles más con mi auto fantástico. Y bueno, tengo una sorpresa para todos ustedes, que tengo una persona que se va a presentar un rato más. Pero primero yo le quiero decir, el bloque que yo tengo, siempre le estoy diciendo en momento justo, el auto, porque todavía quieren que yo le explique un poco más el auto fantástico, pero va a ser muy, se lo he explicado varias veces ya, ya sé cómo es un bloque que yo hago en la radio, viste, el auto es mágico, pero no existe, puede existir, pero es mágico, cada vez que entro a la radio aparece el auto, viste. Y cuando él aparece, yo tengo que empezar con el bloque, mi bloque del auto fantástico, que se llama este. Así que, bueno, y hago entrevista con eso, ¿entendés? ¿Me comprenden, público, me entienden lo que yo quiero decir? Y bueno, este es mi bloque que yo hago, del auto fantástico. Hago entrevista y hago de todo, a veces voy a la calle también, a veces. En estos días no voy a la calle, pero un día voy a la feria a hacer una entrevista a la gente que me lo han pedido. Bueno, y bueno, acá tengo un gran invitado que se va a presentar ahora en el momento. Y ese es el problema, que el auto cuando... La batería floja. Pero arranca. Arranco, y después arranca. Viene con la música, Exacto. Bueno, ¿cómo es tu? Ahí está, ¿eh? ¿Cómo te presentes tú? Bueno, yo soy Juan. Bueno. ¿Me conoces? Sí, yo te conozco, Juan. ¿Y qué me querías preguntar? No, te quiero preguntar por ese, por tu grupo ese de rock. ¿Cómo era? La trónica, ¿cómo era? Descarga. Descarga electrónica, algo así, ¿no? Descarga neurótica. Bueno, pues, vos lo dijiste primero que yo, porque a mí no me sale mucho. Así que, ¿y cuánto hace días que está tocando esa banda? ¿Qué están? Con Descarga Neurótica hace ya como fácil 7 años que estamos tocando. Uh-huh. Acá en Bolsón. Yo ya tocaba en Cipolletti con otra banda que tenía ya. ¿Pero la misma banda? No. Es otra. En Cipolletti se llamaba Soborno. Ah, Soborno. Sí. ¿Y la cambiaste vos? Claro, pues yo me vine a vivir para acá. El guitarrista, yo toco el bajo. Y el guitarrista se fue a vivir a España, entonces como que nos dividimos y estamos haciendo cada uno lo que hacíamos. Él está haciendo otra música y yo estoy haciendo los temas que hacíamos. ¿Qué hola? Con Descarga, sí. Uh-huh. Y que es hardcore, que es como un punk acelerado. Es el estilo. Ajá. Uh-huh. Me gusta, sí. Y las cosas que vos haces, Juan, de tu banda, ¿te costó mucho hacer el ensayaste muchas veces? ¿Ensayaste en estos días con esa banda que ahora está...? Mira, ahí está sonando, mira. A ver. Esa es la banda de qué malo la banda, cantaba bueno, y es mucho la banda esa que está sonando ahí. ¿Te costó de la voz esa voz de acá de la garganta, como estaba diciendo anterior él, de la garganta? Claro. Si vos... Yo lo que le contaba a Leo, que sí, como que la cuestión de para cantar, y es como que primero tenés que aprender a respirar y después tratar de evitar de no cantar con las cuerdas, sino cantar con el estómago. Las cuerdas solo para hacer la resonancia nada más. Entonces es como todo un ejercicio. Yo esto hace un montón de años que vengo ensayando. Ajá. Como que ejercitás las cuerdas vocales, ejercitás tocando, por ejemplo, la guitarra, los dedos. Entonces es todo práctica y llega un momento que tanto practicar suena así como está sonando. Ajá. Muy buena la banda, Está, bueno. Está especial la banda esa, Me encantó la banda. ¿Cómo lo haces de esa manera con toda la fuerza que te da la garganta, viste? Claro, es bueno, mucha fuerza, viste. Hay que tener pulmones para hacer eso, ¿eh? Y sí, viste, es como que es un momento de potencia. Claro, sí, porque es lo que caracteriza al heavy metal, claro. Y lo que es el punk también. Uh-huh. Porque tiene sentido, porque es como un género en el que gente con los conocimientos básicos cantaba, quería cantar, quería desahogarse, porque las típicas bandas, me acuerdo que, esto es un dato curioso, tenemos con el grupo de que estudiamos para operadores un spot en el que hablamos sobre rock y hablamos sobre los puntos de lo que, qué es el rock, cómo es, qué significa, y yo di un punto como es a favor, que dije, el rock para mí es tanto que le dediqué un personaje y lo veo como un dios, o sea, existe, por ejemplo, es un personaje que es el dios del rock y que engloba todo, puede ser el rock suave, el que simplemente tiene guitarra, como es batería y bajo y voz, y ponerle que ese personaje domina todo, y es dueño, se podría decir, no sé, del nu metal, del heavy metal, del punk, del rock clásico, de todo tipo de rock que hay en el mundo, lo domina él. Y ese es el personaje que yo me inventé. Y uno de los puntos específicos que habíamos dicho era la voz, como es cómo consiguen la voz. Y hay dos, los de rock clásico, los que cantaban así con a un ritmo lento, ritmo suave, cantaban, por así decirlo, vivencias, por así decirlo, en el que tenían que decirle adiós al padre, se tenían que mudar, y de sentirse bien, aunque es como es todo lo alrededor esté mal. Y después está la otra cara, porque literalmente el rock es como esos dados de juegos de rol que tienen como 70 caras. 70 no, tienen 30. En donde el que vos tirás así, si te tira el 1, como es, perdés un turno, perdés un movimiento. Y si te tira un número más alto, vas. Literalmente son esos dados que tienen 30 caras. Ajá. Y el rock es literalmente eso. Es uno solo, pero dentro de ese uno hay 30. Claro, hay más de 30. Millones de estilos. Y, exacto, sí. Y... buena pregunta. Ajá. Me hicieron la pregunta de que quién es el dios del rock. Y ahí depende, porque el rock acá que se escucha en Argentina no es lo mismo del que se escucha ahí en otros países, pero bueno, para mí acá, que el entrevistado es usted. Sí. Para sí. Porque una cosa es qué es el rock, porque ya lo acabamos de decir, sí. Y quién, bueno, para usted que lo tiene, lo podría mencionar como Dios, una eminencia, como inclusive su mayor inspiración en la música rock. Sí, eso es. Y a mí uno que me parece un grosso, muy grosso, es Jim Morrison. Viola, creo que lo escuché mencionar, pero... Tocaba una banda que se llama The Doors. Sí. La banda de Doors, sí. Claro, es el cantante de esa banda y bueno, era como que me marcó sobre todo por la ideología de él, las letras. Aparte que era muy buen cantante también. Pero son muchos, si me pongo a... Sí, son muchos. Sí, dato curioso, ¿sabías que el grupo de The Doors hizo una canción en colaboración con el DJ Skrillex? No. Skrillex, bueno, es productor de música en general. Y ¿cómo es? Y en su álbum Bangarang, en su EP mejor dicho, porque es un álbum corto de como de 10 canciones, tiene una canción con el grupo The Doors que se llama Breaking Sweat. Y literalmente... creo que porque como la banda iba como creciendo, esa pero canción... Esto vos me estabas hablando de los 70. Sí, pero la canción esta salió en el 2012. Ah, es como una algo remixado, algo así, porque viste que sí, Jim pero Morrison fue... murió en el, pero... bueno, no me acuerdo en qué año, tenía 27 años, es del club de los 27. Mira, que me cae. Pero bueno, pasa que la banda en su totalidad no se había disuelto, es como que seguía, claro, pero con otro vocalista. Y ellos hicieron el trabajo este con Skrillex, sí. Ah, y no. La canción, creo que el vocalista creo que un poco más joven, y después otro que le llevaba más años, hacía como los precoros. Y la canción decía, I'm breaking the sweat, yes alright. El que dice yes alright es como un, se ve que es una persona mayor del grupo. Ajá. Pero bueno, fue lanzada como en el 2012, casi 2011, 2012, por ahí. Yo era muy chiquito en ese entonces. Y yo no sabía que existía la combinación de dubstep con el rock. Y tiene mucho que ver, bueno, no era dubstep, era brostep, que es una especie de dubstep más avanzado y mucho más robótico y más pesado, que tiene más influencia del metal. Claro. Por eso, el dubstep original es mucho más minimalista y más oscuro. Por eso, el artista este, para diferenciarlo, o sea, Skrillex, para diferenciar el dubstep que él hacía, le cambió el nombre e inventó el brostep, que es la combinación de dubstep, lo minimalista, lo oscuro, con algo más agresivo y pesado, por influencias del rock y el metal. El auto fantástico, creo que le va a hacer la última pregunta, creo que le va a hacer la última pregunta a Juan, del ¿qué hace? ¿Cómo hizo esa banda? Ah, sí, ¿cómo hizo esa banda? Bueno. ¿Cómo la hice? ¿Descarga neurótica? Sí. La historia atrás de la historia. Banda, ¿cómo fue? Bueno, acá en Bolsón, yo cuando llegué siempre estuve en contacto con la música, haciendo música. Y una vez con un compañero, con Enzo, de acá del trabajo, fuimos a una sala de ensayo. Y que nos presentaron un batero y íbamos a hacer... hacer música así como para empezar a zapar, como le decimos nosotros músicos, que te empezás a conocer y empezás a tocar cualquier cosa y así. Y justo conocimos al batero, nosotros con Gustavo García, también ex compañero de trabajo. Estábamos buscando un baterista y justo a él le gustaba el estilo, y así que hablamos y ahí formamos el grupo. Ah, mira. Y empezamos a hacerlo. A ensayar hasta que... Hasta que salió. Hasta que salieron todos los temas, todos, y ahora tenemos como 20 temas. Ah, mira, qué hola. Está bueno. Y hemos tocado un montón de lados y eso. Sí, bueno. ¿Algo más querés decir, Juan, en tu día hoy? Que estás... No, yo re agradezco esta entrevista, me encanta un montón el programa. Y aguante el auto fantástico. Y sí, ese es el especial, ¿viste? Y bueno, Juan, yo te agradezco por estar en mi auto, porque le tuve que permiso antes a él para que juegue. Para que me suba, está bien. Claro, pero él estuvo de acuerdo, así que. Bueno. Pero bueno, te digo que no es por mal respeto, ¿viste? Él más sube más mujeres, ¿viste? Porque es como tan, ¿viste? Tan celoso, ¿viste? Es re celoso, pero yo le pedí permiso de parte tuya, de parte de él, ¿viste? Y bueno, me dijo que suba, sí, me dejó, sí, que veo que voy caminando un día y me pisa, ¿viste? No. Además yo le voy a hablar ahora, ¿viste? Pero que bien. No se enoje, ¿viste? Por la radio acá le voy a decir, vos quedate tranquilo, auto, que no te va a pasar nada. Bueno, Juancito, muchas gracias por estar con mi entrevista y gracias, te agradezco. Bueno, vamos con el tema musical, no sé qué tema vas. Vamos a la pauta. Yo te quería decir que a la pausa. Antes que se vaya Juan, se vaya el entrevistado, sí. Que los vi... Por primera vez creo que lo vi en el Almafuerte, ¿puede ser? A ver, en el Almafuerte, Juan. Vi hace muchos años, la primera vez que lo vi a usted con esa banda que... Además también tiene como una escena también, o sea, no es que se presenta... Usted lo escuchamos acá como sonaba y eso hay que verlo en vivo. Me gustaría que verlo... Es tremendo, o sea, la escena, ¿no? Ver una banda que suene así, bien picante, todo lo... La banda, sí. La energía. Fue muy hermoso. Y bueno, y siempre lo veo también en movidas así, under, y también que tiene que ver con lo comunitario, y eso también es como para... Sí, bueno, las letras hablan todo eso, de lo social, de lo que está pasando, los abusos policiales. Ah, sí, también. Sobre todo, y bueno, nada... No, como que eso, combinamos la música fuerte con letras de protesta. Me encanta. Muchas gracias. Muchas, Juan. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Nos vamos a la gracias. Pauta y después volvemos. Bueno, vale. Gracias. ¡Una traba! Y no recuerdo el momento.

Sí, tengo, tengo su teléfono. A ver acá. A ver. Para. Corto circuito. A ver, un cacho. No te. Muy cerca. Para. ¿Será el celu? El celu debe ser. A ver. Si lo guardo. Ese no es el mío. ¿Este? Ese es el mío, sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Es ese. Ahí está. A ver. Bueno. Bueno, no pasa nada. Está bien así. Vamos a ver si más. Acá está, vamos a mandar un audio. Barbie, ¿cómo estás? Acá estamos en el auto fantástico o mate mixto. El mate mixto que ya, ¿qué te pasó que no viniste? Así que te esperamos, aprovechamos de mandarte el saludo y la próxima vez espero que vengas. Te extrañamos acá, Se te extraña, muchas gracias por todo, Barbie. Mala. Y nos estaremos viendo. Ahí, saludos desde tu casa, para acá. De Pablo también. Y de Carlote también. Ahí está. Bueno, lo despedimos. Sí, lo despedimos y bueno, con este saludo que pasó, listo. Nos vamos. ¿No? Y mando otro saludo más y listo. A la feria y que esté todo bien allá y listo. Más, listo. Bueno, ¿nos fuimos? Nos fuimos. Nos fuimos todos juntos, Carloncho, ahí, pues sí, al micrófono, así nos vamos todos juntos. Todos juntos, Carloncho. Sí, por si alguien quiere dejar un mensaje o quiere hacer una radio participanza, tiene el número 2944-802315. Bueno, esto fue todo. Esto fue todo. Mate. Mate mixto. No se olviden, los miércoles de 1 a 2 de la tarde, con mucho más fuerza, con mucho más integrantes, salimos con todo. ¡Mate mixto! Todo nuevo, todo genial, somos muchos, aquí en Radio Alas. 89.1 Radio Comunitaria.